El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. Córdoba tiene muchas cosas más para decir. En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Para Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, somos Telediario Emisión Estelar con la información más relevante de la jornada. En días recientes, la empresa Collector de Córdoba, Argentina, relacionada al caso La Línea de este país, fue allanada. Esto por solicitud de un abogado querellante, Fabián Moscovich. He aquí, en una entrevista exclusiva para Telediario vía Skype. Luego de tomar conocimiento del estallido que significó el caso La Línea, y que además, en una causa grave previa denominada Córdoba Judicial, he denunciado a Carsten y a los más altos funcionarios de la provincia de Córdoba, es que llegué a la conclusión que los viajes de los funcionarios guatemaltecos, principalmente de la SAT, en reiteradas oportunidades a esta ciudad de Córdoba, como asimismo reiterados viajes de Carsten y otros funcionarios de la empresa Collector, sumado todo ello a que la empresa Collector fue designada en Guatemala a los efectos de ejercer la recaudación de los tributos federales y de manejar el software, que ello es lo más grave, es que consideré que la situación enmarcaba dentro de los parámetros que aquí en la República Argentina indica el artículo 258 bis del Código Penal de la Nación Argentina. Esto es, ofrecer dádivas, ventajas, beneficios, ciertamente con valor pecuniario, a un funcionario público extranjero a los efectos de obtener de este funcionario extranjero influencia, designaciones, contratos comerciales, financieros o económicos. Se realizaron un total de 7 allanamientos entre oficinas de Collector y la casa de su director ejecutivo, Germán Kastner. Solicité se produjeran varios allanamientos, como asimismo lo solicitó la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación. Procedimientos que, en definitiva, en un ejemplar ejercicio funcional, fueron ordenados y concedidos por el juez federal número 3, Miguel Hugo Bata Narvaja, y asimismo en la actuación de la fiscal federal número 3, Graciela López de Filonia. Las diligencias serían por lavado de dinero y cohecho transnacional, pues alrededor de 274 millones de quetzales se contemplaban en el proyecto como comisión para la empresa que superará la meta de recaudación. Collector fue designado en Guatemala para ejercitar la recaudación tributaria y el manejo del software, aun cuando dicha contratación provocó un escándalo que a los pocos días originó una votación dentro de la SAT que dio por tierra dicha contratación, pero la contratación existió. Al parecer, Carlos Muñoz, titular de la SAT en ese entonces, negoció a partir de 2013 y Kastner visitó Guatemala en varias ocasiones. Sí le puedo adelantar de que fehacientemente se tendrían las facturas, por ejemplo, que Collector pagó a Rodrigo Montúfar, que si mal no recuerdo, por esos momentos ejercía la presidencia del directorio de la SAT. Las investigaciones continuaron en el 2015 por autoridades de Guatemala. Y aquí hay otro dato muy interesante que no sé si se conoce en Guatemala. Estuvieron reunidos en la ciudad de Buenos Aires a fines del año 2015, es decir, hace meses, la doctora Telma Aldana, la fiscal Telma Aldana, con las más altas autoridades del Ministerio Público de la Nación Argentina, con la Procuradora General de la Nación, con el titular de Procelac, en función del principio de cooperación internacional. Collector es considerada una empresa corrupta en Córdoba, Argentina. Categóricamente le afirmo que la provincia de Córdoba se ha transformado en la Catedral Nacional de la Corrupción Argentina. Estamos bajo una estructura monopólica que avasalla los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobremanera la información pública. Aparte de que Carsten ejercita una recaudación oscura a espaldas de la población, tenemos que, mediante la empresa Servicios y Consultorías, ejecuta el software de la administración pública. Según el abogado Moscovich, se viola el principio internacional de territorialidad en ambas naciones. Convengamos que existe un principio que rige tanto en Argentina como en Guatemala, que es el de territorialidad de la ley. Entonces, aquí debieran juzgarse y castigarse con duras penas a los responsables de las ilicitudes cometidas en suelo argentino. Por otra parte, en Guatemala, debieran juzgarse y condenarse a los responsables por las ilicitudes acontecidas en suelo guatemalteco. Sin embargo, hay esperanza de castigar a los culpables de ambos países. Creo que se va a llegar a buen puerto en este caso, pese a los años de impunidad que ha existido a favor de este grupo que vienen usando y usan la estructura del Estado cordobés para delinquir. Telediario, información actual. Bien, volvemos a la legislatura, Gastón, gracias. Bueno, Daniel, la empresa Collector va a ser tema de discusión en la legislatura de la provincia de Córdoba por su papel y su desempeño, no solo en la provincia de Córdoba, sino también en Guatemala. El escándalo que comenzó con Collector y que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta en un escándalo de corrupción sin precedentes en el país guatemalteco. Para recordar cómo comenzaba todo esto y contarles lo que se viene mañana en la legislatura de la provincia de Córdoba, escuche muy bien cómo comenzaba el escándalo con Collector en Guatemala. Pareciera que el esquema que habían montado ellos alrededor de esta red denominada La Línea, la mejor forma de legalizarlo o de hacerlo lícito era a través de un contrato con la empresa Collector. Todo apunta a ello. Si el control formal de las aduanas está o depende directamente de la intendencia de aduanas, de la superintendencia, tuvo incidencia directa porque se permitió copar la superintendencia por personas externas a la misma superintendencia de administración tributaria. Era un negocio multimillonario donde todo apuntaría a que se quería trasladar este esquema ilícito de saqueo de las finanzas públicas hacia un contrato con esta empresa donde prácticamente se legalizaba el porcentaje que se le cobraba a los importadores para beneficiarse un grupo de gente del gobierno con estos empresarios argentinos. Este es el diputado Carlos Barreda, quien denunció a la empresa Collector, a Collector y a la vinculación que tenía con el gobierno de Guatemala. Hay una ¿Qué va a pasar en la legislatura con ese tema, Gastón? Bueno, hay un arrepentido de la causa de Guatemala que vincula directamente a la empresa Collector con la elaboración de un dictamen para su contratación directa. Y además, en el día de hoy llegó un pedido, la contestación a un pedido de informes con el dictamen de la SAT que prueba que el arrepentido Salvador Estuardo González Álvarez había dicho que le redactó a medida la adjudicación a la empresa Collector. El gobierno de la provincia de Córdoba hoy hizo llegar el decreto de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala con el contrato a medida de Collector. Si bien no lo dice, comprueba lo que dice el arrepentido en Guatemala. Por eso el miércoles hay debate libre acerca del papel de esta empresa. Dialogamos con el autor del pedido de informes, el legislador Aurelio García Lor. Los cordobeses deben saber que se vence el contrato el año que viene, que Collector tiene casi 700 personas, que Collector se lleva empleadas, ¿no?, el 23% de la recaudación de impuestos de la provincia. Los cordobeses tienen que saber que Collector ha hecho todo lo necesario para que no le renovemos ese contrato. El señor Carsten, que era el director de Collector, ha hecho todo lo necesario ofreciéndole dinero a periodistas para hacer cosas que no se debían hacer. No podemos tratar el tema Collector recién el año que viene, cuando ya se vence el contrato. El tema del pedido de informes que cae mañana toca el tema también de Collector en Guatemala. Pero hay otro la semana que viene que es solo Collector en Guatemala, con 700 personas trabajando ahí. Eso va a ser un fuerte condicionante. Entonces hay que empezar. Lo que está claro es que Collector no puede estar un día más a cargo de los temas de Córdoba. Pero también hay que pensar en el personal, por eso yo quiero anticipar el debate. Bueno, el miércoles se debate el tema Collector y van a pedir que no se le prorrogue el contrato que vence el año que viene, y el miércoles que viene nuevamente Collector en el ojo de la tormenta política aquí en la provincia de Córdoba. Guatemala, a unos pocos días antes de las elecciones y luego de denuncias por corrupción y fuertes movilizaciones sociales, fue depuesto el presidente Otto Pérez Molina. El caso La Línea sigue dando de qué hablar y en esta ocasión incluso ha llegado a Argentina. Pero será el periodista Alexis Ponce quien nos informe de qué se trata. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Como tú lo dices, fueron 7 los allanamientos que se practicaron en Córdoba y en Buenos Aires, Argentina, relacionados con el caso La Línea. Específicamente en la empresa Collector. Si usted se preguntará, ¿qué es esta empresa Collector? Pues bien, en el 2014, el directorio de la SAT aprobó la contratación de un sistema de control para la recaudación tributaria a cargo de esta empresa Collector, pero días después la decisión fue revocada. Las autoridades están investigando hechos de lavado de dinero y cohecho transnacional en Guatemala vinculados a este caso de defraudación aduanera que, como ustedes recordarán, el lunes de Pascua se espera que comparezcan Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y Salvador Estuardo González, alias Eco, y podrán estar cara a cara en este juzgado de mayor riesgo con el juez Miguel Ángel Gálvez. Vuelvo contigo, Vanessa. Feliz noche. Gracias, Alexis. Buenas noches. Y no cabe duda que aún hay mucha tela por cortar. Por lo pronto, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Respecto al segundo pedido de informe, que va con el apoyo de la licenciada Montero y la firma mía, se refiere a la actividad de la empresa Collector en Guatemala. Ustedes sabrán que en Guatemala está preso el presidente, el vicepresidente, los principales ministros del Ejecutivo en una investigación que se llama La Línea. Y uno de los temas por los cuales el presidente, el vicepresidente y toda la línea de poder en esta nación vinculado a coimas en el sistema aduanero estuvo vinculado a una denuncia vinculada a Collector por una fallida contratación de colector para que manejara la aduana o el sistema aduanero de Guatemala. La pregunta obligada es, ¿estaría, evidentemente, si un conjunto de mafiosos que eran el poder político en Guatemala contrataban los servicios de colector o pretendía contratar los servicios de colector, saque cada uno sus propias conclusiones? En definitiva, ¿qué era? Era un tema muy complicado. Entonces, le pedimos por un pedido de informe también al ministro de Finanzas que simplemente nos dijera, exponga y dé las debidas explicaciones sobre las posibles vinculaciones que tendría la empresa Collector con Guatemala. Y se ha limitado el ministro de Finanzas a mandarnos copias, que son las mismas copias que por el quien hizo esta denuncia, tengo entendido que un doctor, sé que un doctor Fabián Moscovich, porque acá lo menciona claramente el expediente, son las mismas documentaciones que la empresa Collector acompañó en la justicia federal, ergo me está contestando con material de Collector. Por lo tanto, yo creo que este proyecto también tiene que volver a comisión, para que el ministro de Finanzas dé la respuesta. O sea, no me puede decir lo que le dijo Collector. Tiene que, me imagino, ver qué relacionamiento tenía Collector con todos los presos de Guatemala, porque hay como 35 pasajes acá, a Córdoba, de los mismos que están presos allá en Guatemala. O sea, es un tema delicado. Por estas consideraciones yo le pido a mis pares que sigamos hablando el tema Collector, que estos dos despachos, que estas dos respuestas vuelvan a comisión, y que en comisión se le reitere la gestión de buenos oficios que se ha tenido para que manden una respuesta más satisfactoria a mis respuestas. Desde el lejano oeste cordobés, la tímida. O te morí congelado, o te morí congelado.